Mariana, aquí Pablo Martínez de Radio Aijuna te saluda. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy bien. Buen día. Gracias por los minutos de charla como siempre. Bueno, la primera pregunta es la que planteás allí en la nota. ¿Por qué es necesario votar parlamentarios que van a ser, en este caso, nacionales y regionales en los cuerpos de las boletas? Me gustaría hacer un rodeo, si me permitís. A ver. Me haría tres preguntas. Primero, ¿por qué votar? Que no es menor, no solo Parla Sur, sino por qué votar más allá del Parla Sur. Segundo, ¿por qué integrarnos como región? Y tercero, ¿por qué un Parla Sur? Y entonces, ¿por qué votar al Parla Sur? ¿Te parece? Dale. Bueno, ¿por qué votar? Hoy no es una pregunta irrelevante, me parece, ¿no? Porque es un derecho que en un país como el nuestro no puede ser naturalizado. La democracia, de la cual el voto no es el único instrumento, pero es uno clave, no puede ser naturalizada. Esto me parece importante que lo conversemos y que lo conversemos en la radio y que lo conversemos con la audiencia. Me parece que tenemos en esta elección, como en cualquiera, pero esta me parece particularmente importante en este sentido, que dar una señal clarísima como pueblo de que queremos vivir en democracia. Para que no quede ninguna pensar, Mariana, que no puede ser naturalizado, es pensar que votar es una conquista también. Claro, exactamente. Eso mismo iba a decir. Es decir, de que no puede quedar ninguna duda de que no hay vuelta atrás en esta conquista. Porque incluso te cuento, cuando muchas veces yo trabajo los temas de integración hace mucho y la integración comenzó, en realidad fue parida por la democracia, comenzó a mediados de los 80 con acercamientos entre los gobiernos de Raúl Alfonsín en Argentina y José Sarney en Brasil. Y durante mucho tiempo al hablar de integración no hablábamos de democracia porque en algún punto estaba naturalizada esa conquista. Hoy no podemos hablar así, ni en Argentina, ni en los países del Mercosur, y en otras partes del mundo tampoco, ¿no? Por muchos motivos que por ahí no tenemos tiempo para conversar aquí, pero sí me parece importante esto. Antes de preguntarnos por qué votar al Parla Sur, que es el segundo cuerpo de la lista nacional, ¿por qué votar? Eso es lo primero, voy a volver ahí después cuando me refiera al Parla Sur. La segunda pregunta entonces sería, ¿por qué integrarnos? Porque no habría Parla Sur si no hubiera un Mercosur. Claro. Esto me parece que hay que aclararlo porque no se sabe muy bien. El Parlamento del Mercosur no es una reunión de parlamentarios que gira en el vacío. Es el Parlamento del Mercosur. Está vinculado a lo que el Mercosur haga, sus propuestas normativas y sus posiciones políticas abonan un camino que es el que tomaría el Mercosur. Si bien el Mercosur está sobre todo orientado por los poderes ejecutivos, el Parlamento del Mercosur, como otros parlamentos que hay a nivel mundial, no es un parlamento aislado que se reúne para discutir sobre la región, sino que además está fuertemente vinculado, es el Parlamento del Mercosur. Eso en primer lugar. Ahora, ¿por qué integrarnos entonces? Yo diría lo siguiente. El carácter estratégico de la integración de nuestra región, Sudamérica, podríamos acordar ahí, no ha perdido centralidad a lo largo del tiempo. Te diría que más bien lo contrario, ¿no? En perspectiva histórica, para conquistar la independencia o mayores márgenes de autonomía en el escenario internacional. También, sobre todo en el siglo XX, para defender con más fuerza, si lo hacemos conjuntamente, posiciones que tiendan a achicar las brechas de desarrollo. Ahora, eso es histórico. En la integración, más allá de todo romanticismo y de la utopía que a muchos nos mueve el corazón, pragmáticamente es fundamental para nuestra región. Y hoy eso es muy importante porque el mundo se está reconfigurando. Se está reconfigurando en muchos sentidos. El mundo que conocíamos hace unos años, cuando vos hablabas de esas canciones viejas, ¿no? Sí. Que mencionaste mientras yo estaba acá esperando, ese mundo ya no existe más. Y hoy tenemos una disputa hegemónica donde se están disputando, por un lado, zonas de influencia. Pensemos en lo que está pasando en estos días, si por ahí lo siguieron, en África, en Níger, donde Francia, Rusia, también Estados Unidos, ahí hay una disputa en un territorio concreto que es Níger en este caso, pero que se está ampliando a toda la región, ¿no? se están disputando zonas de influencia, se están disputando también marcos regulatorios. Hoy se discute cómo vamos a regular la inteligencia artificial, las políticas para enfrentar el cambio climático, cómo vamos a financiar esas políticas para enfrentar el cambio climático cuando quienes más han contaminado son los países más desarrollados, las potencias, y se niegan a poner los recursos para que esa transformación tenga lugar. Bueno, y muchas veces son los que más exigen, además. Exactamente, exactamente. Entonces, en ese contexto, es absolutamente inimaginable que cualquier país de nuestra región o de otras, incluso los europeos más grandes, incluso Brasil, que en esta región es más grande, pueda solo enfrentarse con esta situación para garantizar un interés regional, para garantizar soberanía. Ahora, por ejemplo, pensaba mientras pensaba en la conversación que íbamos a tener acá en la radio, ahora el 17 y 18 de julio fue la cumbre de la CELAC, Unión Europea, el espacio que reúne a los países de América Latina y el Caribe y la Unión Europea. Por primera vez en la historia de estas cumbres, la Unión Europea usa en el comunicado final la palabra Malvinas y reconoce, no explícitamente la soberanía argentina, pero sí la posición de la CELAC al respecto, ¿no? Que no es menor. La CELAC reúne a todos los países de América Latina y el Caribe. Y reitero, es impensable que por fuera de la CELAC, más allá del Brexit, más allá de la buena o mala diplomacia que en determinados momentos hemos tenido en relación a la cuestión Malvinas, que Argentina tenga esa conquista de soberanía si no fuera dentro de la CELAC. ¿No? Entonces, creo que más o menos en un tiempito muy rápido intentamos responder las primeras dos preguntas. ¿Por qué votar y por qué integrarnos? Ahora, ¿por qué el Parlasur? El Parlasur no nace en cualquier momento del Mercosur. El Parlasur nace en la segunda década del Mercosur, cuando llegan a los gobiernos nacionales y populares. Digo, más democráticos. Estos llamados populismos, por muchos cínicos ilustrados, como decimos, con una colega y amiga, estos populismos justamente lo que buscaron fue democratizar las definiciones sobre el proceso de integración. Entonces, fue una decisión de Néstor Kirchner y de Lula da Silva en 2003-2004, pero se concreta en 2004, la creación de un Parlamento del Mercosur. Un Parlamento tiene una particularidad que a veces parece no considerarse, que es que no es un Parlamento de un partido ni de unos partidos. El Parlamento refleja la diversidad política. Están todas las fuerzas políticas contenidas allí según sus resultados electorales, como cualquier parlamento, ¿no? Al menos uno podría decir de las, en Argentina, de las 3-4 primeras minorías. Sí, sí, podríamos por ahí desarrollar un poquito eso, pero la forma en la que se definió cómo va a ser la elección en Argentina intentó justamente cuidar un equilibrio difícil, porque son escasos parlamentarios, entre una equidad territorial, es decir, una representación federal, y por otro lado, que hubiera diversidad en las fuerzas políticas. Eso se logró con una ingeniería compleja y mucho negociación política, pero se logró. Es decir, que tenemos una conformación de un grupo de parlamentarios o parlamentarias que tendremos después de la elección, que representen un cierto federalismo y a su vez una diversidad política según el resultado de las elecciones. Ahora, el Parlamento implica el involucramiento de las fuerzas políticas en lo que el sendero que tome el Mercosur. Y eso no es menor, porque es una forma de democratizarlo, es una forma también de pensar un proyecto de región que vaya más allá de las fronteras nacionales, ¿no? Las bancadas en el Parlasur no son bancadas nacionales, los paraguayos, los argentinos, los brasileños, no, son bancadas que representan posiciones políticas sobre nuestra región. Entonces, si es importante integrarnos, también es importante entonces que discutamos el proyecto que queremos para el Mercosur. Y ahora vuelvo al inicio. Es importante votar para involucrarnos en qué proyecto de región queremos, porque además ese proyecto de región, las posiciones que tome la región, las políticas del Mercosur, influyen profundamente en dos sentidos. en nuestra cotidianeidad y también en lo que pase a nivel mundial. Si el Mercosur tiene un proyecto de paz, el Mercosur va a llevar al mundo posiciones que favorezcan la paz, por ejemplo. Y eso hoy no es algo menor, creo que nos involucra a todos. Si el Mercosur tiene una posición que le exige a los países desarrollados que de una vez por todas tomen las decisiones que tienen que tomar para dejar de dañar a la tierra, para dejar de incrementar la contaminación, de dejar de destruir biodiversidad, etcétera, vamos a tener un mundo mejor. Por supuesto, nosotros vamos a hacer nuestra parte, ¿no? Tenemos que hacer nuestra parte. Pero tenemos que tener posiciones que también muestren con claridad dónde están las responsabilidades en términos históricos y qué tiene que hacer cada uno. Esas decisiones son regionales y cambian nuestra vida cotidiana y cambian lo que pasa en el mundo. Entonces, es una gran responsabilidad y un derecho maravilloso, te diría, poder involucrarse para orientar esas definiciones como votante, como ciudadano, como ciudadana. Después hay otras formas de involucrarse políticamente, por supuesto, no es la única, pero hoy la pregunta de hoy es por qué votar, ¿no? Mariana, vamos a tener oportunidad de seguir charlando y específicamente también de ponerle la mirada al Parlasur, así que te convocamos para una próxima, dejamos la posibilidad de charlar en otro momento y ya nos viene bien hacer también una lectura de el tiempo que le dedicaste también al Observatorio del Sur Global. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Abrazo.